Padre, gracias. Qué especial acercarnos a tu presencia, Señor. Qué lindo reencontrarnos un día domingo. Disfrutar de la comunión con nuestros hermanos. Poder verte a ti en el rostro de nuestro hermano, en la sonrisa, en el saludo, en el abrazo fraterno que nos damos unos a otros. Qué especial, Señor. Qué lindo poder congregarnos, Señor, y saber que el Dios que habita en nosotros, por la obra preciosa de su Espíritu, también nos reúne como comunidad de la fe a celebrar lo que somos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque nos alentamos mutuamente. Gracias, Señor, porque la palabra nos edifica, Dios. Gracias porque al venir, Señor, a este lugar, tú nos programas agenda para todo aquello que tienes para nosotros, Señor. Gracias, Dios. Como siempre, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Y que el hombre interior que estás edificando en nosotros sea fortalecido por la obra de tu Espíritu, por medio de tu palabra, Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy, porque he venido como inquieto tratando de recordar un poquito todo aquello en lo que hemos avanzado, y les confieso que revisando lo que hemos estado compartiendo en los últimos 2-3 meses probablemente, resulta una información bastante densa y eso me llenó de como de temor. No quiero que se convierta solo en información. La idea es que esta palabra afecte lo que somos y sobre todo nos permita movernos en la realidad de lo que esa palabra declara. Y es lo que en última buscamos. Entonces, una de las cosas que quiero que hagamos hoy es retomar algunos de esos temas, volver a traerlos, volver a ponerlos sobre la mesa y sencillamente ampliar algunos de esos conceptos, tratando de entender cómo es que yo puedo moverme en esa dimensión a la que el Señor me está llamando. Amén. Entonces, más que una exposición formal, vamos a tratar de hacer un compendio hoy de algunas de las cosas más significativas que hemos visto y de pronto ampliar un poquito un aspecto que quiero que tengamos en cuenta. Quiero tomar, varios bloques temáticos hemos desarrollado, pero quiero tomar quizás dos de los grandes bloques de temáticos que hemos desarrollado recientemente. Y el primero de ellos fue cuando hablamos de pasar del evangelio de la salvación al evangelio del reino, ¿recuerdan? Decimos que todos definimos claramente cuál es el evangelio de la salvación. Cristo murió, fue crucificado, entregó su vida en la cruz, fue sepultado, resucitó y por esa obra preciosa de redención yo soy salvo. Entonces uno dice, exponer el evangelio de la salvación es fácil. Pero cuando nos hablan de que no, escúcheme, pero es que lo que Jesús hizo fue predicar el evangelio del reino. Entonces yo necesito salir del evangelio de la salvación, que es solo la puerta de ingreso, y vivir el evangelio del reino. Pero decíamos, bueno, pero ¿cómo definimos el evangelio del reino? Todo el mundo habla del evangelio del reino, pero nos dimos cuenta que era más sencillo de lo que el Señor lo define en 3 líneas, ¿cierto? Y entonces, a la luz de esa exposición del mismo Jesús, nosotros definimos el evangelio, no lo definimos realmente, lo miramos en la escritura a través de 4 postulados que el Señor da, o 3 y una gran conclusión. Vamos a recordarlos. Trate de hacerlo, ojalá, sin mirar sus apuntes. Sí, trate de hacerlo, ojalá, sin mirar sus apuntes. Recuerda, el Señor viene predicando después de Juan el Bautista. Y el texto dice que predicó el evangelio del reino diciendo, ¿recuerdan las 4 cosas que él dijo? La primera, ¿cuál es? El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Ahora, todas esas cosas las ampliamos ese día y todo, No lo vamos a volver a hacer ahora. Pero la idea es que cuando hablamos de que el tiempo se ha cumplido, escúcheme, todo lo que esperábamos, todo lo que necesitábamos, todo lo que en algún momento nos fue prometido, ya se cumplió. Amén. Ya se cumplió, amén. Ya se cumplió. El tiempo se ha cumplido. Eso que muchos esperaron por años, para nosotros, cuando el Señor hace su aparición en Palestina, dice, el tiempo se ha cumplido. O sea, no esperen más. Ya, ya se cumplió. La primera, el primer postulado. ¿El segundo cuál fue? El reino se ha acercado. O sea, el reino, la voluntad de Dios que se hace en el cielo, ahora se hace en medio de nosotros, porque el rey del reino ahora está entre nosotros. El reino se ha acercado. ¿Recuerda cuál fue la tercera? Arrepentidos. ¿Y usted recuerda qué es básicamente lo que la expresión significa? ¿Arrepentidos qué es? El llamado a arrepentirnos es a qué. Renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. El arrepentimiento es eso. Básicamente es eso, cambiar, ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El arrepentimiento básicamente apunta a eso, ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed, creed. Usted ya sabe cómo definir el Evangelio del Reino. Si alguien le pregunta, bueno, usted habla del Evangelio del Reino, usted dice, ah, sí, eso significa que el tiempo ya se ha cumplido. O sea, que todo lo que Dios nos había prometido, ya es nuestro. Segundo, que el reino se ha acercado, que en medio de nosotros se manifiesta la voluntad de lo que sucede en el cielo, porque el reino de los cielos está entre nosotros. Lo tercero es que tenemos el desafío de renovar nuestra manera de pensar a través del arrepentimiento. Y lo otro es, créalo, créalo. Sí, esas cuatro cosas definen el Evangelio del Reino. Ahora, el otro gran bloque temático que vimos fue lo que tiene que ver con la unión de las realidades reino e iglesia. Por primera vez el Señor habla de reino y iglesia, ya en Mateo capítulo 16, cuando le pregunta a los discípulos, bueno, ¿qué dice la gente que soy yo? Y luego le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y viene la famosa declaración de Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor riposta diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí encontramos cuatro declaraciones poderosísimas sobre estas dos realidades, reino e iglesia. Esas, incluso les dimos nombre a cada una, ¿no? La primera la llamamos una profunda convicción que yo debo tener. ¿Alguien me la recuerda? ¿Cuál era esa? Esa profunda convicción. No quiero hacerlo sentir mal, pero en la mañana se acordaron. Jesucristo es el dueño de la iglesia y el Señor del reino. Amén. ¿Cuántos son iglesia? Usted es la iglesia del Señor. Si encontramos en la escritura que la escritura nos recuerda que Jesucristo es el dueño de la iglesia, ¿qué significa eso? Que yo soy posesión del Señor. Él es mi dueño. Todo lo que yo soy le pertenece a Él, porque Jesucristo es el dueño de la iglesia y el Señor del reino. O sea, que Él tiene la autoridad sobre todo lo que la iglesia hace, porque la iglesia está para establecer el reino. Entonces, Él es el dueño de la iglesia y el Señor del reino. Eso lo llamamos una profunda convicción. Lo otro fue una cosa que debíamos comprender, una clara comprensión. ¿Recuerdan qué fue? La iglesia es establecida y edificada por el Señor. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y escúchame algo. La iglesia no la establece una denominación. La iglesia no la establece un concilio. La iglesia la establece aquel que dijo, yo edificaré mi iglesia. Amén. Nosotros pertenecemos a una denominación. Nosotros estamos bajo una estructura denominacional. Pero no somos iglesia por una denominación. Nosotros somos iglesia porque hemos sido establecidos por el Señor de la iglesia. Aleluya. Amén. Y puede que en algún momento los delineamientos denominacionales se equivoquen. Pero la iglesia que el Señor estableció está para cumplir su propósito. Aleluya. Amén. La tercera cosa la llamamos una gloriosa afirmación. Y esto sí era muy emocionante. ¿Recuerdan qué fue, cuál fue esa tercera expresión? La iglesia del Señor es un organismo invencible. Amén. Escúcheme esto. ¿Cuál iglesia? Esta. Hágase usted. Esta. Mire, si usted mira a su alrededor, usando de pronto alguna un lenguaje infantil, estamos en algo así como en el salón de la justicia. Usted está rodeado de personajes invencibles. Porque la iglesia del Señor es un organismo invencible. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. No prevalecerán contra ella. Y si usted es la iglesia del Señor, esta declaración de la Escritura lo cobija a usted. Aleluya. Usted hace parte de ese proyecto invencible de Dios sobre esta tierra. Ni la muerte misma puede prevalecer contra la iglesia del Señor. Porque así Él lo ha declarado. La iglesia es un organismo. Ahora, no es, note la diferencia, no es una organización. Es un organismo porque es viva. Pero es invencible. Y finalmente decíamos, la iglesia es la más clara expresión del poder y la autoridad de Dios. Del poder y la autoridad de Dios. Amén. ¿Usted recuerda esas cosas? ¿Sí? Otra vez. Usted dirá, pero el pastor, porque es que yo necesito que usted sepa esto aquí, porque cuando usted lo tenga claro aquí, lo puede vivir desde acá, desde el interior. Pero si usted no lo sabe, si usted no lo sabe, no va a poder operar sobre esa verdad. Usted tiene que saberlo. ¿Amén? ¿Amén? Por eso estoy así tan insistente. Otra vez. Entonces, recuérdeme las cuatro cosas sencillas que definen el Evangelio del Reino. Primero, el tiempo se ha cumplido. Segundo, tercero, arrepentidos. Cuarto, creed. Creed. Las cuatro declaraciones que integran la realidad de iglesia y reino. Cuatro declaraciones. Primero, Jesucristo es el dueño de la iglesia y el Señor del reino. Ojo. Jesucristo es el dueño de la iglesia y el Señor del reino. Amén. Segundo, la iglesia es ¿qué? Establecida y edificada por el Señor. Por el Señor. Establecida y edificada por el Señor. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia. No solo le pertenecemos, sino que hemos sido... Y ahorita usted va a entender eso con mayor claridad. Tercero, ¿la iglesia qué? ¿La iglesia del Señor qué es? Es un organismo invencible. Invencible. Y finalmente, ¿la iglesia del Señor es la más clara qué? Expresión del poder y la autoridad de Dios. Porque se nos ha dado ¿qué? Las llaves. las llaves. Tener las llaves es tener la autoridad. Y yo le decía a usted hace 15 días, el reino no operamos por sentimientos. En el reino operamos con llaves. Usted no recibe por lo que siente. Usted recibe cuando usa las llaves que Dios le ha dado. Es que yo siento que Dios me tiene... No. No es lo que usted siente, es lo que Dios ha dicho que usted es. Amén. Lo que Dios dice que usted es. Y cuando usted tiene clara esa llave, usted la usa. Porque usted no se para frente a una puerta a llorar a ver si se abre. Y puede que usted esté movido de sentimientos y rogando. No, usted saca la llave y la usa. En el reino operamos con llaves. Y a la iglesia se le ha dado las llaves. Para que lo que ate en la tierra, el Señor lo ate en los cielos. Y lo que desate, el Señor lo desate. Amén. Ahora, viene lo que quiero ampliar hoy de esta plataforma conceptual que acabamos de colocar. La iglesia es poderosa cuando opera en el diseño de Dios. La iglesia es poderosa cuando opera en el diseño de Dios. En el diseño de Dios. Por eso insisto, no en el diseño denominacional, no en el diseño del pastor, no en el diseño de un concilio. La iglesia es poderosa cuando opera en el diseño de Dios. O sea, tú como iglesia del Señor, tú que eres la iglesia del Señor, todo esto que acabamos de declarar es una realidad cuando te ajustas al diseño de Dios. Cuando te mueves en el diseño de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser mi preocupación como la iglesia que soy? No es saber si me vuelvo invencible, porque eso no depende de mí. Eso no depende de mí. Mi preocupación debe ser ajustarme a qué. Al diseño. Al diseño. Yo tengo que preocuparme por mantenerme dentro del diseño de Dios. No importa lo frágil que la iglesia parezca. No importa lo extraña que se vea. Mientras sea fiel al diseño, va a ser poderosa en el Señor. Aleluya. Porque la iglesia no se levanta sobre estructuras ni denominacionales ni principios socioculturales. Porque fue diseñada por aquel que dijo, yo edificaré mi iglesia. Le voy a poner un ejemplo de esto. Bueno, varios ejemplos de esto. Entre el año 1909 y 1912, una compañía británica construyó lo que hasta ese momento era el más grande navío que hubiese concebido la raza humana, y fue bautizado como el Titanic. Fue diseñado para ser lo último en lujo, comodidad, contaba con gimnasio, piscinas, bibliotecas, restaurantes de lujo, opulentas habitaciones, camarotes para viajeros de 3 niveles sociales distintos. Estaba equipado de una potente estación de telegrafía para uso de pasajeros y tripulantes, con todas las medidas de seguridad más grandes de la época. Y con algo que era muy novedoso para barcos de esta naturaleza, que era con compuertas que se abrían automáticamente y se cerraban automáticamente. Una serie de cosas que probablemente la misma ciencia no había vislumbrado para navíos de esa magnitud. Hoy conocemos cruceros de 12, 14 pisos, pero para la época el Titanic fue construido por casi 7 pisos, que era una cosa pues increíble para estamos hablando del año 1912, que fue terminada su construcción. Pero este transatlántico británico, el mayor barco del mundo en el momento de su botadura, se hundió en la madrugada del 14 y 15 de abril de 1912, durante su viaje inaugural rumbo a Nueva York. En el hundimiento del Titanic fallecieron 1.514 personas de las 2.223 que iban a bordo. Esto la convierte en la más grande tragedia de naufragios de la historia ocurrida en tiempos de paz. El diseño era perfecto. Solo tuvo un pequeño error. Los botes salvavidas con que contaba el Titanic no tenían la capacidad que tenía el barco de acuerdo al número de pasajeros. Cuando el barco comienza a naufragar, los botes salvavidas que el barco tenía se llenaron rápidamente y no había más. Pienso que por una razón que de pronto a los constructores les pareció muy simple, muy obvia, jamás pensaron que se fuera a hundir. Entonces, ¿para qué hacemos botes salvavidas para las tres? Porque el barco no iba lleno. En su primer viaje no iba lleno. El barco tenía capacidad para más de 3.000 pasajeros. Iban 2.223. Pero no había capacidad ni siquiera para esos. Es increíble que una nave a la que se le dedicó tantos detalles en su diseño terminara protagonizando una de las tragedias que más ha recordado la historia con el paso del tiempo. Pero te voy a hablar de otro. Te voy a leer la historia de otro. Escuche este. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de altura, de altura y de 30 codos de anchura, perdón, y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y la harás piso abajo, segundo piso y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Cuando uno mira el diseño del Titanic y mira el diseño del arca, bueno, podría decir también un navío de tres pisos para la época, también era avanzado. Pero usted mira la simpleza de ese diseño. Dios le da a Noé las medidas de largo, anchura y alto. Le dice dónde debe ir la puerta. Le dice cuántos pisos debe hacerle y dónde debe poner una ventanita. Ah, y le dice, eso sí, échale brea por dentro y por fuera. ¿No? Y eso es todo. Toda la vida de la humanidad fue preservada en esa embarcación. Que después de comenzar el diluvio, se levantó de la tierra y comenzó a golpear contra todo lo que había. Imagínese usted cómo se dio el asunto. Las montañas, las piedras, todo lo que había. Y esta embarcación comenzó a golpear contra todo mientras las aguas empezaban a crecer. Esta embarcación se movía de un lado hacia otro. Pero le preservó la vida a Noé, a su familia y a todos los animales. Ese diseño tan rústico, tan simple, tan elemental, si me permite la expresión, tan aborigen, terminó siendo el instrumento de salvación de Dios para toda la humanidad. Por una cosa sencilla. El último versículo del capítulo 6 de Génesis dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Yo creo que Noé dibuja el diseño del arca que Dios le dicta. Dice: no, pero esto no tiene sentido. Una cosa de estas sin ventanas. Esto de tres pisos. Esto solamente con brea por dentro y por fuera. O sea, ¿qué es esto? Esto es, tiene más cara de caldera que... O sea, pero el texto no dice que Noé cuestionó el diseño. El texto no dice que Noé analizó el diseño. El texto dice que Noé ejecutó el diseño. ¿Me hago entender? Lo hizo como el Señor le mandó, punto. Y el desarrollar el arca de acuerdo al diseño le permitió a Noé ver la expresión de la salvación de Dios. Esa rústica embarcación fue poderosa porque su diseño respondía al propósito del que la concibió. Escúchame algo. La iglesia de hoy tiene más cara de Titanic que de arca. La iglesia de hoy es una iglesia que se mueve más sobre grandiosas estructuras, sobre proyectos, megaproyectos, sobre estrategias de crecimiento, de multiplicación, sobre tendencias de marketing y una serie de cosas más, sobre imágenes, sobre proyecciones. Es una iglesia con más pinta de Titanic que la iglesia que responde al diseño sencillo pero glorioso de aquel que dijo: yo edificaré mi iglesia. Yo prefiero ser un arca que un Titanic, porque el diseño del arca nace del corazón de Dios. El diseño de la iglesia nace del corazón de Dios. Hoy le hemos hecho todos los lujos que un transatlántico tiene, pero es esa estructura sencilla a través de la cual la gloria del que la edifica se manifiesta. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Y vuelvo y repito, es poderosa cuando se sujeta, cuando opera en el diseño. En el diseño de Dios. Y mira esto. La iglesia es el instrumento legal y operativo de Dios para la restauración de todas las cosas. De todas las cosas. Dios viene a establecer su reino, restaurar todas las cosas. Y el instrumento que Dios usa es la iglesia. Esa iglesia que dijimos que es posesión del Señor. Esa iglesia que dijimos que es invencible. Esa iglesia que ostenta el poder y la autoridad de Dios. Esa iglesia que se ajusta al diseño de Dios. Es el instrumento de Dios para la restauración de todas las cosas. Hay algo que quiero que te grabes hoy. Graba eso en tu corazón. Cuando Dios restaura algo, no solo lo regresa a su estado original, sino que hace de él una versión mejorada. Repito, cuando Dios restaura algo, no solo lo retorna a su estado original, sino que siempre lo mejora. Amén. No importa lo que tú hayas sido antes. No importa cómo estaba tu matrimonio antes. No importa cómo estaba tu salud antes. No importa cómo estaba tu economía antes. No importa cómo estaban tus relaciones antes. Tú has venido a Cristo Jesús, aleluya. Y Él no solamente ha restaurado tu vida, sino que ahora hace de ti una versión mejorada, porque manifiesta a través de ti su gloria, aleluya. Amén. Te voy a mostrar cómo opera esto. Te voy a poner un par de ejemplos sobre esto. Cuando Dios diseñó su proyecto de la creación, crea todo lo que existe y pone en medio de la creación a Adán. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito que Dios le asignó a Adán cuando lo puso en medio de toda su creación? ¿Cómo? Para enseñorearse. Para gobernar la creación. Ahora, tiene lógica. Dios, mire esto, pone a Adán en su pequeño mundo para que Adán haga ahí en el mundo, que es diminuto, mirándolo desde la perspectiva divina. En ese diminuto, en esa diminuta creación pone a Adán, para que ahí Adán haga lo que Dios hace en toda la creación. Dios gobierna y sostiene toda la creación. Entonces pone a Adán ahí, para que él haga ahí lo mismo que Dios hace en toda la creación. ¿Me hago entender? Entonces le dice a Adán, ahora enseñoréate, gobierna, toma el control de todo. Aquí te he puesto para eso. ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué sucedió con Adán? Adán, esto se da en la medida en que Adán se mantuviese bajo el gobierno de Dios. Porque recuerde, no se le vaya a olvidar ese detalle, el del arbolito. No, Dios pone un árbol y le dice, del fruto de ese árbol no puedes comer. ¿Para qué? Para mostrarle a Adán que él es un Dios que demanda ¿qué? Obediencia. Y me parece que era muy sencillo. O sea, le da toda una creación y le solo preserva un árbol. Pues hubiese sido injusto si le dice, vea, solo puedes comer de ese y lo demás no lo toques. Ah, pues ahí el Señor sí también manda, ¿cierto? No, pero le dijo, vea, puedes coger de todo, menos de ese solo no comas. Me parece que era más que justo, ¿sí? Pero Adán se sale de la cobertura del gobierno de Dios, desobedece a Dios y entonces alteró ¿qué? ¿Alteró qué? El diseño. Cuando Adán altera el diseño, ya no opera de acuerdo al diseño. Entonces, el hombre que fue puesto para enseñorearse de la creación, ahora resulta que la creación se enseñorea de él. ¿Sí? Ve, hermanos, a nosotros nos vuelve loco un zancudo. ¿O no? ¿Quién no ha estado a punto de enloquecerse con un zancudo? Nosotros fuimos puestos para ser señores de toda la creación. Y hasta un zancudo nos vuelve loco a veces. ¿Sí? O sea, en el diseño, al alterarse el diseño, la operación de Adán frente a la creación se atrofió. ¿Sí? Ahora, yo les dije que Dios restaura. Entonces, Dios trae el... ¿A quién trae entonces para restaurar? ¿Y ese se llama cómo? El postrer Adán, ¿no? Tenemos el primer Adán que alteró el diseño, se salió y alteró el diseño. Entonces Dios trae a su Hijo Jesucristo encarnado para que Él sea el postrer Adán. Y ahora en el postrer Adán, Dios restaura su diseño. Escúcheme esto. Jesucristo viene, se establece, restaura en el hombre. O sea, lo que Adán no pudo hacer, porque desobedeció, el Señor viene encarnado, como cualquiera de nosotros, enfrenta la tentación, enfrenta las presiones sociales, enfrenta la opresión del enemigo, y sale victorioso, y Dios restaura su propósito en el postrer Adán. Pero yo les dije, ¿Dios restaura para qué? ¿Dios restaura y qué hace cuando restaura? ¿Vuelve al diseño original? No. ¿Hace qué? Yo les pregunto, ¿la versión mejorada la versión del posterior Adán es mejor que la del primer Adán? Por favor. ¿Cierto? Claro que sí. Pero escúcheme esto. Usted y yo hemos recibido la vida de Dios ¿en quién? ¿En el primer Adán o en el posterior Adán? En el posterior Adán. Todos somos herederos del primer Adán. Entonces llegamos con esa herencia pecaminosa. ¿Sí? Todos herederos del primer Adán. Pero cuando el postrer Adán viene y nace en nosotros, nosotros somos restaurados al diseño de Dios, para que lo que Dios concibió con el primer Adán ahora se dé con nosotros. Escúcheme esto. La Biblia dice que el primer Adán es alma viviente. ¿Y el postrer Adán es qué? Espíritu vivificante. El primer Adán fue creado. El postrer Adán fue engendrado. ¿Qué significa esto? Dios coge el polvo de la tierra y crea a Adán. sopla aliento de vida y él, ese muñeco, se vuelve un alma viviente por el soplo de Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros al recibir la vida del postrer Adán? No somos creados, somos engendrados. Eso quiere decir que la vida de Dios, la naturaleza de Dios, nace en nosotros. Amén. Porque quien nace en nosotros es la vida de Cristo. No recibimos aliento de vida, recibimos naturaleza divina. Amén. Es puesta en nosotros por la obra del Espíritu. Lo que Dios hace es no solo cuando restaura, es una versión mejorada de lo que Él tiene para nosotros. Amén. ¿La cogió? Pero le tomo, le voy a dar otro ejemplo. Dios llama a una nación a través de Abraham. Esa nación es Israel. ¿La llama para qué? ¿Cuál era el propósito de Dios con Israel? ¿Ah? Bueno, que fueran pueblo suyo, pero ¿para qué? Para manifestar su gloria a través de Israel. O sea, que todas las naciones vieran en Israel la gloria de Dios. Y que incluso dice el profeta que las naciones correrían a Jerusalén porque van a ver en ellos la gloria del Rey de Reyes. Ese fue el diseño de Dios para Israel. Cuando hace pacto con ellos en el Sinaí, entonces les dicen: ahora pues, si eres oído mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra, y seréis reino de sacerdote y gente santa. Dios llama a Israel y le dice: ustedes van a ser sacerdotes y gente santa. ¿Qué pasó con Israel? Ahora, sacerdotes porque iban a ministrar a Dios, tener una relación especial con Dios, y gente santa porque iban a ser el reflejo de la gloria de Dios. Ese era el propósito de Dios con Israel. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué sucedió? ¿Abrazaron otras deidades? ¿Se salieron del gobierno de Dios? ¿Y entonces qué se afectó con Israel? El diseño. Israel, si hubiese operado en el diseño de Dios, ustedes van a ser sacerdotes y gente santa. Si hubiesen operado en el diseño de Dios, todo lo que Dios profetizó para Israel se hubiera dado. Entonces Dios, le dije ya que aprendiera una cosa, ¿no? ¿Qué fue lo que le dije que aprendiera? Si esa es la que aprende, la que no aprende, mejor dicho. Les dije, es que he dicho muchas cosas hoy, pero les dije, esto por favor, grábelo. ¿Cuál? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo, Lili? Exacto. Cuando Dios restaura algo, no solo lo retorna al estado original, sino que lo mejora. Grábese eso. Pero escuche esto. Grábese otra cosa más. Pues por lo menos la primera grábese. Estamos graves y no graba. ¿Sí? Escuche esto. Dios, en lo que Dios tiene para nosotros, tus planes pueden fallar, pero el propósito de Dios nunca se va a alterar. Tus planes pueden fallar, pero el propósito de Dios contigo nunca se va a alterar. Dios tiene un propósito con Israel, pero el plan con Israel falló. Pero el propósito de Dios continúa adelante. Y entonces Dios restaura su propósito ¿con quién? ¿Con quién? Si Israel falló, ¿con quién restaura Dios su propósito? Con la iglesia. Con la iglesia. Y entonces Dios levanta su iglesia. Escuche. Igual que en el caso anterior, Israel fue formado a través de un llamamiento que Dios le hizo a Abraham. La iglesia es establecida por la intervención directa del Señor, por la vida del Espíritu que nace en nosotros. Y somos hechos la iglesia del Señor. Amén. ¿Cuántos son iglesia del Señor? No, como 10 nomás. ¿Cuántos son iglesia del Señor? Escúcheme esto. Escuche esto. Esta es la congregación de la iglesia del Señor. Todos los que somos iglesia pertenecemos a la congregación. Pero no todos los que vienen a la congregación son iglesia. ¿La cogió? Todos los que somos iglesia pertenecemos a la congregación. Pero no todos los que vienen a la congregación son iglesia. Dios le dice a Israel: ustedes van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Recuerda que le dije que Dios no solo restaura al estado original, sino que mejora. ¿Usted recuerda lo que el Señor dice de la iglesia a través del apóstol Pedro? Dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo. Aleluya, por la gracia y la misericordia de Dios. No solo somos como Israel, real sacerdocio y gente santa. Ahora Él dice que somos linaje escogido, que somos pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos nosotros, la iglesia del Señor. No somos, como algunos dicen, el Israel del Antiguo Testamento. No, no. Nosotros somos la versión mejorada de la restauración de Dios con su propósito en la iglesia. Porque Israel disfrutaba de la bendición, de la visitación de Dios. En la iglesia reside la presencia de Dios. Aleluya. A nosotros no nos visita Dios, en nosotros habita la presencia de Dios. ¿Es una versión mejorada o no? Ahora, escúcheme esto, por favor. Quiero que me regale unos minuticos para una última cosita que quiero decirle. Usted necesita entender eso. Yo tengo que moverme en el diseño. Porque no importa si levantamos una construcción majestuosa. No importa si metemos miles en un coliseo. No importa si llegamos a tener para obra social cientos de millones de pesos. Mientras estemos por fuera del diseño, no seremos la expresión de la gloria y el poder de Dios. La iglesia fue puesta para manifestar en el lugar donde esté la gloria y la presencia de Dios. Pero eso se da mientras nos ajustemos al diseño. La iglesia opera y es gloriosa en el diseño de Dios. Mira, yo puedo coger la cuerda de esta guitarra y ponérsela en la palanquita del sanitario a la bomba y funciona. Funciona. Y usted la amarra bien y funciona. Pero eso no fue hecho para eso. Esa cuerda debe estar conectada a una guitarra para que haga el sonido para el cual fue diseñada milimétricamente, su grosor y una cantidad de cosas más. Podemos ser iglesia en la visión que muchos tienen de iglesia, pero seremos la iglesia de Dios cuando estemos ajustados al diseño de Dios. Y quiero poner un ejemplo para terminar. Por eso les decía, regálenme unos minuticos. Yo he venido insistiendo en que hay cosas en el vocabulario que necesitamos cambiar. Hay cosas en la comprensión mental que necesitamos renovar. Mire un ejemplo sencillo en el diseño de la bendición, que es un tema que a muchos nos preocupa. Porque una de las cosas que el Titanic de la iglesia hace hoy es promover estructuras, caminos para alcanzar la bendición. Pero en el diseño de Dios, la iglesia no busca la bendición. La iglesia no persigue la bendición. La iglesia no hace nada para alcanzar la bendición, porque nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición. Amén. ¿Cómo operaba la bendición en el antiguo pacto? Entonces, el sacerdote reunía al pueblo y declaraba la bendición, y el pueblo venía a las convocaciones para ser bendecido. La otra forma era trayendo sacrificios, ofrendas, participando de las fiestas y todo ese tipo de cosas. La gente hacía eso para recibir bendición. Así funcionaba la bendición en el antiguo pacto. Incluso uno, Dios le dice a Moisés: Moisés, dile a Aarón que cada vez que reúna al pueblo les diga esto. Y recuerdan aquella famosa y muy repetida oración que registra Números capítulo 6: el Señor te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Y el pueblo venía, Aarón se paraba, extendía sus manos y la gente se arrodillaba para recibir la bendición. Así no opera la bendición en el diseño de la iglesia. Entonces, mira, un momentico, pastor. ¿Entonces eso es mentira? No, esto no es mentira. Esta es una verdad bíblica, pero no es una verdad presente. No es una verdad presente. Es bíblica porque está en la Escritura. Es bíblica porque hace parte de lo que operaba en el antiguo pacto. Porque así el pueblo recibía la bendición. Pero usted y yo hemos recibido la bendición como una herencia en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escúcheme esto: si tú estás en Cristo, toda la bendición de Cristo está en ti. Aleluya. Gloria al Señor. Toda la bendición de Dios en Cristo está en ti. Reposa en ti. No venimos aquí como venía el pueblo frente a Aarón a que nos bendigan. No. Si usted quiere operar en el diseño de Dios para la bendición, usted tiene que creer lo que la Escritura dice y entender que usted está en Cristo. Y mire lo que el texto dice. Ojo, yo le voy a poner una tarea, pero por favor hágala. Lea todo el capítulo 1 de Efesios a la luz de este concepto que acabamos de recibir. Léalo, por favor. Mire lo que dice el texto: el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde está usted ahora? ¿Dónde está ahora? En Cristo. Espacial o geográficamente, si me permiten la expresión. ¿Dónde está usted? En los lugares celestiales. Usted físicamente está aquí. Usted físicamente está aquí. Pero usted en el Espíritu, en el diseño de Dios, usted está en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué significa eso? Cuando el Cristo resucitado asciende, dice la Escritura que Dios le da todo dominio y potestad para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo está bajo el dominio del Señor. Y ahora Él toma a su iglesia y la sienta con Él en lugares celestiales. Eso quiere decir que usted y yo estamos ahí en Cristo, O sea, escúcheme, usted, en el diseño de Dios en que opera la iglesia del Señor, usted está puesto aquí para afectar todo lugar en el que usted esté, porque usted es una expresión de la bendición de Dios por donde usted camina, por donde usted se mueve, por donde usted anda, por donde usted trabaja. Escúcheme, usted puede seguir entrando a su trabajo pensando que va a estar de por vida agradecido con el jefe de esa empresa que le dio un chancecito, y puede seguir mirando su trabajo como eso, o comenzar a entrar a su trabajo entendiendo que usted es la bendición que Dios ha puesto en ese lugar, que usted trae la gloria de Dios, que usted trae la manifestación del poder de Dios a ese lugar donde usted ha sido puesto. Amén. Usted puede seguir el resto de su vida pidiendo que a ver que Dios haga algo con sus hijos y que de pronto les abra puertas y esto y lo otro. Escúcheme, cuando el Señor irrumpió a los cielos, todo el velo se rasgó y los cielos fueron abiertos. No ore que los cielos se abran, porque Dios abrió los cielos para su pueblo. Aleluya. Levántese frente a sus hijos y declare sobre ellos la bendición que reposa en usted como depósito divino. Aleluya. Está en nosotros. Así opera la bendición en el diseño de Dios. Usted es una manifestación de la bendición de Dios. Ahí en Efesios, al final de la carta, dice que nos puso sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre toda potestad. Cualquier opresión del enemigo, usted es el instrumento de bendición para callar cualquier fuerza de las tinieblas. Porque ese depósito está en usted cuando se ajusta al diseño de Dios. Aleluya. Ahora, quiero cerrar con esto. ¿Recuerda las cuatro cosas del Evangelio del Reino? El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentido. ¿Recuerda lo último? Créalo. Créalo. Usted decide si archiva esto como una enseñanza más, o si decide comenzar a caminar hoy sobre el diseño de Dios. Creer no es que usted lo sepa y lo acepte. Creer es que usted camine sobre la verdad declarada. Eso es creer. Comience a caminar sobre esa verdad declarada. Comience a moverse sobre eso que Dios ha dicho. Y comience a afectar el entorno en el que usted está. No importa en el barrio donde usted viva, usted es la expresión de la bendición de Dios. No importa si todas sus familias son impíos, usted es la expresión de la gloria de Dios ahí donde Dios lo ha puesto. No importa si en su trabajo todos son unos corrompidos y corruptos, usted es la expresión de la bendición de Dios. Aleluya. Créalo, créalo, camine sobre eso. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias, colócate en pie. Gracias, Dios. Gracias, mi Padre celestial. Aleluya. Señor, hoy comenzamos a caminar sobre esta verdad presente que tienes para nosotros, oh Dios. Yo abrazo, Dios eterno, el cumplimiento del nuevo pacto y la restauración que haces para nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hoy abrazo esta verdad escritural, entendiendo que soy la expresión de la bendición y que yo opero de acuerdo a tu diseño, Señor. Aleluya. Yo quiero ser ese arca que, aunque a la vista de los demás parezca frágil y rudimentario, ahí en ese arca estaba el depósito de la salvación de Dios para la humanidad. En Noé, su familia y ese puñado de animales estaba la preservación de todo el género humano. En la iglesia de Dios está la preservación de esta sociedad. Aleluya. En la iglesia de Dios está el depósito salvífico de Dios para esta sociedad. Y yo lo creo, Señor. Yo lo creo y comienzo a moverme y a operar en ese diseño glorioso. En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. A ti toda la gloria, Señor, toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén.